meta, muchacho, vete con todo. Ahí. Todas las mañanas que viví fueron iguales en Londres que en París. Todos los muchachos nos tomamos una copita festejando que llegaba Navidad. Arriba. Bebí, bebí, bebí. Yo no tenía un mango, igual bebí. Voy a callarse la boca un poco. Deja vivir, vieja, deja vivir vos. La locura del Negro Rada, haciendo Fue Amor de Fito Páez, y antes No Voy en Tren, de Charly García, en este trabajo negro que se llama Fan, canciones que a él le gustan, de amigos de él, versionadas por él, con unos músicos increíbles, increíbles como es el Negro Rada, Y aquí estamos, mirá la hora que es, y todavía en pie, y todavía no arrancaste, o estás por arrancar en esta semana. En esta semana de primavera, aquí estamos en la Ciudad de Buenos Aires, desde aquí, transmitiendo pero para el mundo, porque Nacional Rock es una radio de la ciudad que tiene la música, la ciudad, el rock de la ciudad con las bandas de la ciudad, pero que también tiene su espacio para la música que viene, tendencias, estilos, desde distintos lugares, ¿no? Sobre todo en nuestro país, donde minuto a minuto, más que rating, lo que se está generando son nuevos artistas, nuevas canciones, nuevas ideas, poesía, alguien que agarra una guitarra, gente que se encuentra para la banda, y de eso se trata, y de eso se trata también el poder encontrarnos en estos fines de semana, estas trasnoches de sábado, en estos sábado-domingos, vamos a empezar a llamarlos así, estos sábado-domingos que tenemos la suerte de compartir en la radio, 93.7, aquí nos pueden escribir también, no todo es por mail, pero si es por mail, que venga a Corol, todo junto, corol@radionacional.gov. Mirá cómo hace la monedita, corol@radionacional.gov.ar. Y aquí estamos, claro, en Maipú 555, un edificio imponente donde conviven distintas señales que hacen a las propuestas, a la diversidad, al arte, a la música, a tu música, a tu propuesta, a tu idea. Por eso este ida y vuelta compartido en este lugar y en este espacio que es Nacional Rock. Una radio hecha con mucho, pero mucho pulmón, con mucha cabeza, con mucho amor y sobre todo, claro, con mucho laburo de un montón de gente en todas las áreas, nuestros operadores, operadoras y operadores, porque tenemos operadoras y operadores, productoras y productores, locutoras y locutores, periodistas y periodistas y todo el equipo, la verdad, todo el equipo de Nacional Rock, un lujo de verdad en este trabajo de hormiga que nos honra tanto a mi hermano Alejandro como a mí, que soy Adrián, poder llevar adelante cada semana. Pero bueno, a las palabras, como siempre decimos, se las lleva el viento y a la música no. Y la música que viene va a ser la música de una banda que hace muchos años, también un sábado a esta hora, en la madrugada, recuerdo en los 80 haber ido a ver a un teatro llamado Margarita Xirgu, Fuimos al Super Pullman, estaba lleno el teatro. Un amigo me dice, no, vamos a ver una banda, que Los Redonditos, sí, Sus Redonditos de Ricota y Patricio Rey, y hay un Indio Solari, y antes estaba La Polaca, pero también va a estar Enrique Sims. Y de toda esa gente que nombra este amigo, digo, ah, sí, claro, Enrique Sims, cómo no le vamos a conocer a Sims, que ya era un prócer hace 30 años, ¿no? Un prócer para nosotros hace 30 años. Y fuimos a ver qué era eso de Los Redonditos y del Margarita Xirgu, y era una época de muy, muy especial acá, ¿no? Principios de la primavera alfonsinista, de la democracia, eran días donde el sábado a la noche lo nuestro era salir a hacer grafitis, a pintar paredes de la ciudad todavía. Y antes de salir a pintar paredes había que ir a tomar algo ahí por Corrientes, a ver algún recital, y después sí, después a agarrar el aerosol y a recorrer paredes para dejar el graffiti, la frase, ese graffiti que ahora parece que lo persigue, acá en la Ciudad de Buenos Aires hay brigadas anti-graffiti, fíjate hasta dónde han llegado las cosas, ¿no? Recuerdo cuando Adelina de Viola se enojaba porque pintábamos las paredes y pedía debates en la Noticia Rebelde, pero bueno, son historias de otra historia. Lo cierto es que aquellas noches, antes de salir a pintar paredes, nos dábamos el lujo de ir a un teatro muy lindo que se llama Margarita Xirgu a ver a Los Redonditos, a Patricio Rey y sus Redonditos, Ricota, la Polaca, Enrique Sims, y ahí estábamos nosotros, los Vergara, en el público, en el Super Pullman, y cantaban cosas como esta. Mejor que nunca. dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Crispado y tus narices temblando por el miedo. ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. De moco super caro. ¿Y cuánto valen satélites espías y voluntades que crees haber sitiado? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto valen tus ojos maquillados y meditar con éter perfumado? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las Jiji, y vamos las bandas, jiji, vamos las bandas. Ahí está el Indio Solari, ahí están Los Redondos, dos temazos para nosotros que estamos llegando prácticamente al final de nuestro encuentro de este sábado domingo en Nacional Rock. Vamos a estar, por supuesto, el fin de semana que viene, este fin de semana que será largo, que será de la primavera, que será de los estudiantes, que será de la música, que será del rock. Claro, es una de las fechas que más rock tiene, ¿no? El día de la primavera, el día del estudiante, el prima rock, como quieras llamarlo. Los Coroles estamos todos los sábados domingos, todas las noches del domingo, cuando recién empieza aquí el día en la 93.7, en Nacional Rock. Corol@radionacional.gov.ar para que nos escribas desde cualquier lugar del mundo tu correo electrónico. Los leemos a todos, respondemos todos los que podemos, pero les prestamos muchísima atención porque la idea de ir integrando la música nueva, la música no comercial, pero con un sello de calidad como la que existe en toda la musicalización y la musicalidad de esta radio, junto a canciones y a poetas de nuestro rock de otras épocas, es realmente muy, pero muy linda. Nos vamos a encontrar de nuevo la semana que viene. Me dicen por acá, pero loco, pasaron 2 horas y no estuvo el uno, el poeta, todos los sábados algo del flaco Ayer, y es verdad, todas las noches, los fines de semana, tratamos de que el flaco esté presente, a veces directamente con su obra, ¿no? Y hoy nos vamos y nos despedimos con Pescado Rabioso, y siendo casi las 2 de la mañana, y si tenés algo de sueño, qué mejor que decirte, despiértate, nena. Hasta la semana que viene en Nacional Rock. No puedo decir que se va.